para que nos amemos, porque es el amor de Dios Padre y de Dios Hijo que llega a nosotros. Ya nos regala también un mensaje maravilloso que va a cambiar el corazón humano. Su mensaje de ese reino de Dios, de ese reino de bondad, de justicia, nos regala un estilo de vida con las bienaventuranzas. Son los muchísimos regalos de Jesucristo. Pero faltaba un paso más adelante. Y es regalarse a sí mismo. ¿Qué lo hizo? El Viernes Santo en la cruz, cuando su cuerpo es crucificado y su sangre derramada por la lanza del soldado. Pero también es verdad que si eso fue el Viernes Santo, el día anterior hace un gesto que lo va a anticipar. Cuando en la última cena con los apóstoles coge un poco de pan, un poco de vino, y dice esa frase maravillosa: tomad y comed, que esto es mi cuerpo; tomad, bebé, que esta es mi sangre. Y lo que anuncia proféticamente el Jueves Santo lo va a cumplir el Viernes Santo. Así llegamos a la fiesta de hoy, Corpus Christi, una fiesta que surge en el siglo XIII en Bélgica, posiblemente fruto de alguna herejía que no creía que en el pan y en el vino estuviese Jesucristo. No es típico del siglo XIII, pasa también hoy en el siglo XXI y pasó en tiempo de Jesucristo. Le hemos escuchado en el Evangelio cómo este nos va a dar a comer su cuerpo y su sangre. ¿Quién es este?, decían los judíos sobre Jesucristo. Y es que no es tan fácil entender un misterio tan profundo, tan maravilloso y, digamos, casi imposible de entender con la lógica humana. ¿Cómo todo un Dios puede habitar dentro de mí porque yo en la comunión pueda tomar el cuerpo de Cristo? Cuando se dice cuerpo de Cristo, amén, y lo comemos, lo tocamos, se hace de nosotros y nosotros de Él. Es un misterio, es un misterio. Esta fiesta viene a ser como un eco del Jueves Santo. Pasa que el Jueves Santo el ambiente era más triste, lógicamente. Estábamos ya en la antesala de la pasión de Jesucristo. Y por eso esta fiesta con ese eco es más festiva, ¿no? Es ese Cristo que nos recuerda su presencia, que habita en nosotros y nosotros dentro de Él y con Él. Y como siempre tenemos la palabra de Dios para que nos dé un poco de luz, de alegría y de compromiso. En la altura primera aparece el pueblo de Israel en el desierto. Por fin salen de la esclavitud de Egipto. Por fin comienza el camino a la tierra prometida. Pero llega la crisis de confianza en Dios. Dile, Moisés, a tu Dios que nos está dejando morir de hambre. Y Dios le manda el maná y les alimenta. Una frase maravillosa que vamos a escuchar en nuestra primera. El Señor os ha alimentado con el maná. Pero lo más importante es alimentarse con toda palabra que sale de la boca de Dios. Eso es muy importante. Porque tenemos, digamos, necesidades materiales, fundamentales, como el comer, vestir, un techo para cobijarnos. Pero hay que dar un paso más adelante, porque eso está muy bien, es necesario. Pero hay cosas que llegan al corazón. Y tú puedes estar sin nada y sentirte lleno, porque algo llena tu corazón, en este caso la palabra de Jesucristo. Y todo lo contrario, puede haber muchísimas personas que tengan muchos bienes, mucha riqueza, mucha comida, mucha bebida, mucha ropa, y estén amargados, y estén amargados. Caso a porrillo. Por eso la frase de Moisés viene muy bien para hoy. No solo de pan vive el hombre, no solamente de las cosas materiales, sino también de lo que nos alimenta en el interior. Por eso la misa, es verdad que en la misa decimos que Jesús nos alimenta con su cuerpo y con su sangre. De hecho, el altar imita una mesa, el mantel, las velas, una mesa de comer. Pero también no se nos olvide que nos alimenta con su palabra. Son las dos mesas de los cristianos. Y así se cumple cada domingo en nosotros lo que anunció Moisés, fijaos, con 3.300 años de diferencia. Nos seguimos alimentando con toda palabra que sale de la boca de Dios. Cuando decimos palabras de Dios, no decimos palabras del cura o palabras del lector o la lectora, no, palabras de Dios que nos sigue alimentando. La segunda lectura corresponde a San Pablo, la carta de San Pablo a los Corintios. Ya sé que en la comunidad, con sus dificultades, tuvieron sus roces, sus celos, su envidia, había divisiones. Y por eso San Pablo va a llamar en esa carta a la unidad. Yo voy a utilizar un texto que encaja muy bien con la fiesta de hoy. Quien come el cuerpo de Cristo debe estar unido con su hermano y con Cristo. Y nos pasa como con Moisés. Lo que dijo San Pablo hace 2000 años vale para hoy. Yo no puedo acercarme a comulgar si estoy peleado con alguien. No puedo. Hay gente que puede decir, pues esa persona comulga y está peleada con su cuñado, o con su primo, o con su vecino. Y es verdad, tenemos que reconocerlo. Pero también es verdad que si comulgando está peleada con esa persona, si no comulgara estaría aún peor. Porque la misa y la comunión no es la recompensa por ser bueno, sino es la ayuda de Jesús a los que somos malos para ser buenos. No es un mérito la comunión. Soy bueno y puedo comulgar, no. Soy pecador y no soy digno de que entre en mi casa, decimos antes de comulgar, pero una palabra tuya, Señor, bastará para sanarme. Y la comunión se convierte, siguiendo el ejemplo de San Pablo, en esa fuerza de común unión. Eso significa comunión, comulgar con los demás. Que no quiere decir que esté de acuerdo con lo que esa persona dice, sino que nada ni nadie podrá separarme de que yo te ame o tú me ames. Y la comunión es la fuerza que Jesús nos da para poder amar como Él nos ama. Y no lo digo yo, lo decía el Evangelio. Jesucristo había hecho, ya vas a comentar un poco el Evangelio. Jesucristo había hecho el milagro de multiplicar los panes y los peces. Luego va a una ciudad llamada Cafarnaúm. Entra a la sinagoga, al lugar de oración de los judíos. Y la gente, viendo el milagro, le pregunta. Y él responde: quien come mi carne y bebe mi sangre tendrá vida eterna. Yo le daré la resurrección y yo habitaré en él y él habitará en mí. Fijaos qué tres regalos maravillosos cada vez que comulgamos. Tenemos ya inmortalidad, tenemos vida eterna, aunque muramos. Comulgar no nos libra de la muerte, pero nos rompe la barrera de la muerte. Y luego hacemos que Dios habite en nosotros y nosotros en él. Por eso la comunión no puede ser nunca una obligación. Voy a misa porque es una obligación. No. Voy a misa porque si no peco y voy al infierno. Tampoco. Voy a misa para estar con mi amado, porque se lo merece, que es Jesucristo. Voy a misa para alimentarme con su palabra, que me enseñe cada semana cosas que me ayuden para cambiar mi corazón y para amar a los demás. Voy a misa para dejarme alimentar con su cuerpo y con su sangre. Vengo a misa para que mi cuerpo sea también entregado, sea también partido, compartido y repartido. Mi persona, como hizo Jesucristo, el pan que se parte, el pan que se comparte, el pan que se reparte. Y ese Cristo también vale para nosotros. Un pan, fijaos, que ya se empezó a amasar en el vientre de María, que después ese pan se dejó cocer con el fuego del Espíritu Santo. Ese pan que fue entregado en la cruz y en la última cena. Y ese pan que los cristianos custodiamos para poder seguir hoy haciéndolo presente. Por eso nuestra misión es sencillamente hacer del mundo una gran misa, una gran Eucaristía, un gran encuentro de amor, porque Eucaristía es encuentro de agradecimiento. Y cada uno de nosotros tenemos que ser personas eucarísticas, es decir, personas agradecidas, personas que amemos, personas que nos comprometamos para cambiar este mundo, para que este mundo en el que estamos sea una gran mesa en la que todo el mundo pueda caber. Cristianos, ateos, musulmanes, todos llamados a la gran mesa de la fraternidad. Pues con ese deseo, con ese ánimo siempre encendido, pidámosle al Señor que nos sintamos alimentar con su amor, alimentar con su palabra, alimentar con su cuerpo, para que seamos pan de vida para el resto de la humanidad. Su Espíritu Santo. Y en este Día de la Caridad comparto contigo un testimonio maravilloso del Papa Francisco para explicar lo que significa colaborar y lo que significa comprometerse. Gracias por comprometerse. Comprometerse es dar la vida, gastar la vida. Un humorista argentino, Landricina, hacía ver la diferencia que hay entre colaborar y comprometerse. Todos tienen que colaborar, pero los cristianos tenemos que comprometernos. Y Landricina decía, la vaca, cuando nos da la leche, colabora para nuestra alimentación. Se da la leche y se hace el queso. Y entonces hacemos un sándwich. Sándwich de queso es un poco soso. Entonces hay que ponerle jamón. Entonces vamos a ver al chancho. Y el chancho, para hacer el jamón, no colabora, se compromete y da la vida y nos da el jamón. Comprometerse es dar la vida. Es jugarse la vida. Y la vida tiene sentido solamente si uno está dispuesto a jugarla, a hacerla correr para el bien de los demás. A mí me gusta ver tantos jóvenes que estén con esas ganas de comprometerse. Acuérdense del sándwich de jamón y queso. Colaborar, sí, pero comprometerse. Y esto ciertamente, esta lucha por recuperar la dignidad de las personas, pide compromiso. Así que les agradezco lo que ustedes están haciendo y comprometerse por esto. y comparto contigo dos historias. La primera se titula El pan egoísta y el pan bueno. Érase una vez un pan tierno, crujiente, de olor agradable y aspecto apetitoso. El pan se encontró rodeado de un grupo de niños que tenían mucha gana de comer. Pero cuando el pan los vio, tuvo miedo y corrió a esconderse. Pasó el tiempo y aquel pan que no quiso dejarse comer se puso duro. Lo encontraron y lo arrojaron a la basura. En cambio, había una vez un pan tierno, crujiente, de olor agradable y aspecto apetitoso. Llegó un grupo de niños con ganas de comer. Cuando el pan sintió que lo cortaba el cuchillo, no dijo nada, aunque pensó que se moría. Pero al sentir las manos y la boca de los niños, se sintió alegre. De pronto, el pan se dio cuenta de que no había muerto. Se había transformado. Cómeme, por favor. Hace ya mucho tiempo había una vez un mono, una zorra y un conejo que vivían juntos como buenos amigos. Durante el día se divertían en los campos y en los prados y por la noche regresaban al monte. Así transcurrieron varios años, pero un día el Señor del Cielo oyó hablar de ellos y queriendo comprobarlo con sus propios ojos, se disfrazó de viejo vagabundo y se acercó por aquellas tierras. He viajado por los valles y por las montañas, estoy cansado y me faltan las fuerzas. ¿Me podríais dar algo para comer? Dijo, dejando caer su bastón y sentándose a descansar. El mono salió corriendo enseguida a buscar frutos caídos de los árboles y se los trajo. La zorra le ofreció peces del río. El conejo corrió por los campos en todas las direcciones, pero no consiguió encontrar nada. Cuando los tres volvieron a casa, el mono y la zorra se burlaban de él. No sirves para nada. El conejo se quedó muy triste y pensativo. Al cabo de un rato pidió al mono que fuese a recoger un poco de leña y a la zorra que encendiese un buen fuego, y ellos lo hicieron sin tardanza. Entonces el conejo le dijo al anciano, «Cómeme, por favor». Y arrojándose al fuego, se ofreció en sacrificio como alimento. Al ver esto, el viejo vagabundo experimentó un profundo dolor. Había preferido ser él quien se quemara mil veces en lugar del conejito, y lloró copiosamente mirando al cielo. Luego, golpeando el suelo con su bastón, exclamó, «Todo merece mi alabanza, pues habéis sido buenos y valientes, no hay vencedores ni vencidos. Pero la prueba de amor del conejo ha sido excepcional». Y volviendo al conejo a su forma original, llevó su cadáver consigo al cielo y lo enterró en el Palacio de la Luna. Esta es la historia del conejo en la luna tal como ha sido transmitida hasta hoy. Qué bonito es escuchar historias como esta en nuestros días. Y con esta historia tan preciosa de lo que significa sacrificarse por lo demás, ya me despido. Será con la canción El amor nuestro canto del grupo Keroi. Hasta el próximo podcast, como siempre, recibe un abrazo de paz. El amor es la palabra limpia que hace vivir. Es el fruto de la tierra buena y el sufrir. Es decirle al hermano pobre, solo no estás. No dejes que pase tu tiempo sin más. El amor es nuestro Dios. Es tener el corazón abierto y es perdón. Es la fe y la esperanza cierta del más allá. No dejes que pase tu tiempo sin más. El amor es nuestro canto. Es la vida que nos brinda un tiempo de oportunidad. No dejes que pase tu tiempo.